Luego de la repercusión nacional que tuvo la publicación de la foto del asesino de Carlos Fontealba, José Poblete, paseando por el centro de la ciudad de Zapala, en Neuquén, el policía finalmente fue trasladado desde Zapala a la unidad de detención número 11 de Neuquén Capital. Y el jefe de la alcaldía de Zapala, Carlos Mieres, fue desafectado de dicha unidad de detención. Quien fuera la compañera del maestro asesinado, Sandra Rodríguez, sigue pidiendo que Poblete sea trasladado a una unidad de servicio federal. En tanto, el fiscal Marcelo Joffre allanó la sede policial de Zapala y no encontró autorización alguna de salida para el condenado. Fuimos a buscar todos los elementos necesarios de documentación, pedimos autorización al juez para requisar la unidad de detención, buscamos el libro de salidas y entradas de detenidos, el pedido de si estaba autorizado Poblete a salir. No encontramos en este momento ningún tipo de autorización. Recordemos que el jueves pasado a las 18 horas, la periodista de Radio Nacional Zapala, Gypsy Lavín, y el fotógrafo Bruno Tornini se encontraron con José Poblete, condenado a cadena perpetua por el asesinato del maestro Carlos Fontealba en abril del 2007. El policía caminaba sin esposas, sonriente y sin custodia policial por el centro de la ciudad de Zapala. En tanto, un sinnúmero de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos repudiaron el hecho con el pedido de renuncia del ministro de Seguridad de la provincia, Gabriel Gastaminza. El gremio docente neuquino lanzó un paro de 24 horas para el próximo jueves, en repudio. Mañana martes se realizará una conferencia de prensa en Buenos Aires con la participación de Sandra Rodríguez, Hugo Papalardo, del gremio docente neuquino, Estela Maldonado, Hugo Yasky, el CELS, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Hijos y Pablo Ferreira. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.